soy la más linda del río Pa, la más fuerte del corazón, de palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchalo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Pueden ayudar. No sé. Venía Villa Cariño. Deja de llorar. Por eso no dudes si quieres saber cuál es el camino para sentirte bien. Vení, vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño. Ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño, te van a atender. Cariños y cariñas, bienvenidos todos a Villa Cariño, domingo de calor. Sí. Pero estamos todos aquí. ¿Cómo está Susy Q? Muy bien, la verdad. Qué bien que hace que llegue el verano, uno está culo para arriba todo el día. Es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que nos hace felices. Alguien que la pasa bien siendo pelado es Matías Veleda, porque el verano acompaña. Por supuesto. Muy buenas noches a todos. El verano me pone muy contento. Ya lo habíamos dicho en otra oportunidad, yo en invierno te arranco desde la mañana con ganas de morir y voy viendo en el día a ver cómo zafa. Sí. Y en el verano te arranco completamente al revés y el día se puede pudrir anoche. Se dilata más el momento del suicidio. Totalmente. Con calor todo se dilata. Sí. También. Bien, aquí estamos todos. Hoy tenemos un programa increíble. Me voy a apurar porque lo tenemos en una morpedia deluxe. No tengo mucho para explicar. Qué difícil presentarlo. Qué difícil, ¿no? Presentar. Tenemos a Rodolfo Páez o Fito Páez para toda la humanidad. Que se explica en sí mismo. Que se explica en sí mismo. Eso tenemos como. Tranquilito. Para arrancar. Así de amorpedia de hoy. Terminó su concierto a las 10:30 aprox. Así que ya lo tenemos que llamar. Pero hoy vamos a hablar justamente de rock y musas. Pero tratando no grandes de. No de jamón no, y morrones. No, de jamón y queso que eso hicieron en el obelisco. Sino de esa otra forma de consagrar el amor, casi como hijos, ¿no? Hay gente que se enamora, tiene hijos. Hay gente que se enamora, hace obra con eso que le inspira el otro. Las musas, disparador, como maravilla fuente para crear, como fuente de inspiración. Vamos a estar hablando con Tomás Balmaceda, arroba Capitán Intriga, que escribió un libro que se llama ¿Quién es la chica? Que se dedica a estudiar las canciones de amor y las musas que hay atrás de hitos del rock argentino. Sí. Tendremos consultorio con Inés Tornavene, noticias fantabulosicosas, maravillosas, hasta la 1:30 de la mañana. Pero tenemos que llamar a Rodolfo Páez. Antes, tírame rápido una vía de comunicación, Matías. Rápidamente. Para que ya puedan llamar. Sí, 4999-0937. Ahí el contestador de la radio. Llamás, te comunicás, dejas un mensajito, te lo cortamos, lo pasamos acá, todos contentos. En las redes sociales, arroba Villacariño. Ahí estamos en Twitter y www.facebook.com/Villacariño. Ahí estamos en Facebook. Le das clic a me gusta y te quedas para siempre con nosotros en nuestra fanpage de la barra. Ya. Yeah. Las redes sociales explotaron hoy, chicos. Sí. Bueno, tenemos un invitado así cualquiera. ¿Viste? Ojalá lo tuviéramos invitado. Hoy viene Fito Páez, me vuelvo loquísima. Bueno, Anto Arenas, Freddy, que es nuestro oyente del centro del planeta, del trópico, Carolina, Caro al Sur, Gael Policano Rossi, Adrián Lackerman, hay un montón de gente del otro lado. Romina Espósito, que nos armó un póster de Fito espectacular que ya retuiteé desde nuestra cuenta. Laura Micaela Pérez, que dice: por suerte en un rato tengo Villa Cariño, nuestra dosis de pitufretas urgente que me saque el estrés de las elecciones. Vamos. Bien. Qué lindo que la gente esté esperándote. Nos están esperando. Podemos relajar. ¿Podemos relajar? Sí, porque nos dijo Rodolfo, nuestro amigo, sorry, que llega a 12:10 al hotel. Está en Asunción, ¿verdad? Entonces, sí. Podemos tirar una vía de comunicación, tenemos tiempo. Con tranquilidad. Mire, ¿sabe qué le iba a decir? Porque por ahí, como está Fito Páez, está además Tomás Balmaceda, dije, por ahí alguno quiere llamar y salir al aire y cantarte una canción de Fito, con Fito. Hoy vale todo. Sí. Entonces, te había dado antes 4-999-0937 para dejar un mensaje en el contestador. Pero si querés llamar y salir al aire directamente, lo haces al 52-78-9100, 52-78-9100. Y hace mucho que no pasaba esto, que terminaba la música y yo terminaba de hablar. Sí. Viquita pide Splash de Bendiciones, pero versión pitufresas para la ola de calor. Ah, sería hermoso eso, te digo. ¿Gruchowski tiene el Splash de Bendiciones de Spam? ¿Gruchowski tiene el Splash de...? Tiene que poner a correr la secretaria. Bueno. Porque si Viquita lo pide, hay que ponérselo. Los fines de semana Nacional Rock se pone hot. Pero que Gruchowski está buscando 50 espaldas Gruchowski. De bendiciones. Total, tenemos tiempo. No sé cómo lo tendrá guardado un día, ¿no? Pero ahí no es sé como... cómo lo tendrá, pensé que ibas a decir. No, es un Gruchowski, sonido de una ola de splash de bendiciones con pitufresas. Bien, bueno, pues vamos a hablar de musas. ¿Tuvieron alguna vez, a todos nos pasó en algunas edades, enamorarse y ponerse creativo? Que a veces es mejor no. Pero a veces te inspirás y te... A mí me da más inspiración el desamor que el amor. Como cuando estoy bien, no te produzco nada. Ahora me rompes el corazón, cinco libros te escribo, 12 películas. Me quedé pensando muchísimo en esto que decías recién, que es muy real esto de que la gente enamorada cree tener cierta inspiración y te hace pasar un momento incómodo. No te falta el amigo que te dice, léete esto que escribí ahora que estoy enamorado. Y decís, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo a mi mujer? ¿Cómo le digo a mi mujer? Y es fuerte lo que escribiste. Qué jugado eso. Yo lo he hecho. Hay que hacer esas cosas. Tipo, mira, todo esto la verdad que me lo inspiraste vos. Sí, todos tendríamos que tener un blog. La musa nació como inspiración en la música. Eran, la mitología griega, las musas eran diosas que inspiraban, melodías, eran como ninfas. En todas las artes. Sí, pero empezaron después tuvieron como otras... que fueron a la poesía, pero empezaron como inspiradoras de la música. Y después se fueron yendo a todas las mitologías, las tienen, pero el rock tiene miles de cantantes y modelos, cantantes y cantantes. Bien, algo aprenderemos de eso. Sí. ¿Y qué se debe sentir ser musa? ¿No es cierto? También. A mí me han dedicado algún tema. A mí también. Pero, y no Fito Páez igual. No, claro. Y si no te importa, te olvidas. No, si no te importa, no. Pero que quede en el inconsciente de la gente una letra que vos sabés, porque por ahí no lo sabe todo el mundo, pero que vos sabés decir, pensé que esta letra... Sí, pero cuando una música no está, decís, eso te sale, de eso te inspiro yo. Ay, ese chamamé triste. Y si no te gusta, claro, es un bajón. Después, con muchos amigos músicos, me pasa que esta canción te la compuse para vos, te quiero tanto, después nos separamos, una canción que no puedes escuchar nunca más, básicamente. Exacto. Videos hechos, tipo... Bueno. Pero videos en los que usted ha participado. No, pero digo, esos videos que hacen la gente que toca cosas y dice, me desconcentré y dice, te hice este tema, mi amor, hagamos el video juntos, ¿me entiendes? Ah, claro, después nunca pasa más. El tiempo, ¿y qué hace con ese video? Lo tiene que prender fuego. Claro, y te queda en el currículum. Y en la internet. Y en internet. Que te en caga YouTube. La vida para sí, siempre. Sí, sí, bueno. Sí. Bueno, tenemos muchas maravillas hasta la 1:30 a.m. en Villa Cariño. Un poco de música, suena Sandro haciendo un cover de Kinks, un hombre bien respetado. Si el olvido no llegó, y recuerdas el ayer feliz, yo quisiera nada más ser un hombre respetado para ti a quien pedí. Amor que se fue, estés donde estés, jamás te olvides que tan solo quiero ser. Hombre respetado que ha llorado y tú no sabrás comprender. Mi pecado fue quererte, si es pecado el amor, si he pagado con por favor. El nombre respetado para ti, a quien perdí. Amor que se fue, estés donde estés, jamás te olvides que tan solo quiero ser. Hombre respetado que ha llorado y tú no sabes comprender. Es muy poco lo que pido, si el olvido no llegó. ¿Me recuerdas el ayer feliz? Yo quisiera nada más. Pero un hombre respetado para ti, a quien perdí. Amor que se fue, estés donde estés, jamás te olvides que tan solo quiero ser. Hombre respetado que ha llorado y tú no sabrás comprender. Villa Cariño. Aquí estamos de vuelta, cariñitos. Todos nos habremos sentido un poco más inspirados, enamorados, pero la musa es algo que todas que queremos ser alguna vez. Sí, y en general uno piensa en, hablamos de musas inspiradoras y pensás en mujeres inevitablemente, ¿no? Es lo primero en lo que pensás. Y sí. Ves como una diosa tirada así en un sillón, medio la imagen de Titanic, un poco también. Bueno, ¿no? Un poco eso trae para atrás, esto que estaba contando Bimbo al principio, sí. Que las musas, eran 12 las musas y eran estaban representadas como... con figuras femeninas. Totalmente. Bueno, las caritas del teatro, el Pomen es Italia, son musas, son diosas, o sea, siempre... Qué siempre loco, ¿no? Sido, sexista sí. Ya desde el principio. Sexista ya desde el principio y como el tema me compete, me encargué de investigar al respecto. Todos pensamos en musas y además de pensar en la pizza, pensamos inevitablemente, el pensamiento siguiente es... mujeres que han servido de inspiración, de fuente de inspiración, a artistas varones. Esto ha pasado a lo largo de la historia toda, de punta a punta. Y la mujer, bueno, se ha percibido como un sujeto pasivo, algo bello, algo sensual, estado ahí, qué sé yo. Muy curiosamente, pocas mujeres se retrataron a sí mismas. Y cuando lo hicieron, el ejemplo más conocido es Frida Kahlo, cuando lo hicieron, lo llamativo de las obras de estas mujeres es que no se parecían nada al resultado artístico de los varones que la habían percibido, ¿no? Totalmente. Digo, algo que es muy loco, porque en realidad la pintura originalmente era una cuestión de copiar, no era que era una interpretación, como bueno, hoy puede ser cualquier artista. En ese tiempo se copiaba tal cual y los tipos interpretaban a mujeres muy hermosas de una manera y ellas, las pocas que se animaban a autointerpretarse, se describían de otra manera en las obras que producían, ¿no? Como en los ámbitos políticos, como en los ámbitos culturales, como en los ámbitos sociales, las mujeres optamos por romper alguna clase de moldes y a medida que pasó el tiempo, sobre todo desde las últimas décadas del siglo XX, las mujeres empezamos a ser protagonistas de esto también, ¿no? Del arte, de la cultura, hacernos nosotras mismas visibles y no ser musa de nadie, sino ser... protagonistas de nuestras propias obras. Y además siempre lo del el rol de musa ligado como a la belleza. Total. Cuando les aviso que para ser musa no se necesita nada, digamos. Todos tenemos musas y musos que no por ser lindos nos inspiran. Totalmente. Claro. Hoy, a raíz de la entrevista que le vamos a hacer a Tomás Balmaceda, que escribió un libro que está buenísimo, lo editó Panoso, me enteré hoy, Marcelo Panoso, su editorial, bueno, cuenta un poco el libro, las historias detrás de los grandes hits del rock nacional, ¿no? Sí. Que mujeres sirvieron justamente de musa inspiradora. Así que yo traje las historias de algunas mujeres que pisaron fuerte en la música del siglo XX, que fueron protagonistas ellas mismas y se inspiraron en musas varones para hacer sus obras. Gabriela... fue la primera mujer argentina en grabar un disco de larga duración de rock, por ejemplo. Sí, que se exilió rápidamente. Grabó con músicos de alta envergadura, Molinari de Almendra, Moro de Los Gatos y Cerú, Lebón, Lito Nevia, o sea, grosa. Y su concierto, digamos, despegue fue un concierto que hizo un Barrock, que fue en el 71, y deslumbró a 5.000 personas. Parece que fue alto concierto. Esto marca un poco la tendencia de las mujeres en el rock, y a medida que pasa la historia, se, digamos, abre camino hacia otras mujeres que avanzan. Y los 70 y los 80 fueron como claramente las décadas en las que el rock argentino se permitió tener a Fabiana Cantilo, a Celeste Carballo, a Hilda Lizarazu, a María Gabriela Pumer, mujeronas, super power y super frontman o front girl de bandas de rock argentinas. A finales del 83 llegaron las Viudas Hijas de Rock and Roll, que bueno, era un grupo básicamente de chicas. Bueno, Hilda Pumer despegó fuerte, componía los temas y empezó a tocar con Fito, con Charlie, con el Flaco, grandes de nuestra historia. Llegaron los Twist más adelante, estaba Fabi a la cabeza ahí, y también super lucía ella. Y era todavía bastante extravagante ver a una mina con tanta potencia. Bueno, lo es ahora también, ¿no? Ahí encabezando. Siempre pienso cuando hablamos de esa época con la música, qué increíble, ¿no? Los 80 en ese sentido musicalmente, porque yo era chico en ese momento, pero los que vivieron en los 80, de la adolescencia para arriba, como esta cuestión de, sobre todo estando acá en Capital, te ibas a un bar a tomar algo y estaban estos, claro, tocando. Totalmente. Y eso es algo que no se da fácilmente, ¿no? Como que en un mismo tiempo se junte tanta gente grosa, sí, que sea, y que se vuelva totalmente como, bueno, me tomo una birra acá, ah, te toco un tema a Charlie. Sí, sí, sí. Es era increíble. Fuerte. Sí, sí, sí, sí, sí. Acá la Lick Tornavene dice, Diego Rivera fue la musa de Frida. Claro, ellos fueron musa el uno del otro, sí, ¿no? Eso era maravilloso. Y ella también musa de sí misma. Sí, ella se amaba, ¿no? No sé si se no. Yo creo que tenía una relación bastante fuerte. No sé si se amaba o se odiaba. Creo que autorretratarse era... Digo, ese cuerpo sufría mucho dolor. Claro. Era la cara que tenía el dolor para ella, era la propia, porque tenía un espejo arriba de la cama. Era como... Porque iba, o sea, había tanto para contar en su propia cara y cuerpo, como me parecía, sí, y además coherente tenía, que lo hiciera. Y tenía, sí, mucha cosa con mirarse justamente su cuerpo, las heridas que tenía. Y justamente retratar ese tipo de cosas también en las obras, ¿no? Como, sí, una relación bastante... A mi parecer, como bastante tortuosa con su cuerpo. Sí, es cierto que la historia de ellos quedó muy en el inconsciente colectivo de todos como una pareja que se amó y que se influenció artísticamente y sirvió de inspiración ida y vuelta, ¿no? Sí. Recíprocamente, no me salía la palabra, como que Diego pintó en honor a Frida muchas de sus obras y Frida, bueno... naturalmente también, y lo ves, digamos, ves las obras, sí, de ella y textos incluso y... bueno, el amor, ¿no? ¿Qué, sí, sé yo? Y claramente ella estuvo mucho más, lógicamente, pero no por ser lógico, está bueno que la mirada sobre ella siempre fue una mirada muy crítica de la sociedad, ¿no? Sí. Como que como dueña de todos los males. Sí. Y Diego Rivera era bastante heavy también. Él era bastante hijo de puta. Bastante heavy y, sí, ella sufrió mucho además por él. Sí, sí, totalmente. Pero la mirada estaba puesta en ella, me parece, en la parte crítica. Sí, resulta que yo investigando, no sé qué les pasó a ustedes investigando, pero me encontraba con más historias de musa inspiradora en situaciones tortuosas, como, sí, en el desamor, que en el amor, ¿no? Sí. Incluso me enteré de una cosa curiosa, que es que el Cava en el edificio... Claro, tiene una historia hermosísima. ¿Saben eso? No. Ay, yo no lo sé. Yo me enteré hoy. Lo construyó una mina, lo mandó construir una mina para que no se viera su hija con el integrante de la otra familia, ¿algo así? No. Mati, ¿cuál es tu versión? Ahora me hiciste dudar si era el varón o la mujer el que había construido el edificio del Cava. Yo sé que ella es la... Sí, era una mina es la que mandó a construirlo. Claro, era de familias patricias que estaba, sí, se iba a casar con... un señor que era una familia patricia también, no me acuerdo el nombre ahora, sí, de la familia, y se separan y él se casa con otra mujer en la iglesia que está al lado del Cábana, enfrente del Cábana. Si alguno me corrige si estoy diciendo algo mal, más o menos, ¿no? Y por despecho mandó a construir el Cábana, que es un edificio gigante, para que de alguna manera tapar la iglesia y que en ese casamiento estuviese opacado por la construcción de ese edificio. No solo gigante y hermoso, sino que mítico de nuestra ciudad. Totalmente. Como el edificio de repente, sí, tiene un trasfondo amoroso. Bueno, yo me enteré hoy. Sí. Inés nos pone unos versos de Frida que dicen, ¿se puede inventar verbos? Claro. Quiero decirte uno, yo te cielo. Así, mis alas se extendieron enormes para Martes y media. Oh, oh, te Inés, leería, sí, que te tiró. Qué sonza, cara. Bueno. Chicos, qué sé yo. Yo ya estoy pensando en otra cosa. La verdad, bueno, me está matando la ansiedad, pero... Viendo tantas historias de amor y tantas cosas que inspiraron las musas, es bueno rescatar algo de eso para cuando uno está contento y enamorado. Y no hace falta igual estar enamorado para tener musas. No, así que totalmente. Agarrás musas de musa otros lados. Sí, musa bueno. Fría. Sí, de la, por es delivery también. Es momento de ponerse de pie y escuchar el himno. Sí. Thank you. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streaming en alta calidad las 24 horas. ¿Cansado que desde los medios te digan una y otra vez qué es lo que tenés que hacer? Ah, buenísimo que no te moleste entonces, porque Cecilia Elía tiene algunas sugerencias para darte. La mejor agenda cultural está en Nacional Rock. Hasta el 15 de diciembre en la Casa de la Cultura puede visitarse Diarios del Odio y Otras Acciones, una muestra que repasa la trayectoria del artista Roberto Jacobi. Diarios del Odio se basa en los comentarios volcados por los lectores de las ediciones online de Diarios Argentinos. La muestra Diarios del Odio y Otras Acciones puede visitarse hasta el 15 de diciembre en la Casa de la Cultura, Rufino de Lizalde, 2431. Hasta el 24 de noviembre en Buenos Aires, Mon Amour, puede verse Björk, Biofilia Live. Se trata del registro del concierto multidimensional centrado en la presentación de Biofilia, el octavo álbum de estudio de la artista islandesa Björk. Björk, Biofilia Live, puede verse todos los días a las 8 de la noche y a las 10 de la noche en Buenos Aires, Mon Amour, Diagonal Norte, 1150. Hasta el 21 de diciembre, en el Museo del Cine, tiene lugar la muestra La Mari, a 40 años de un clásico. Se trata de una doble celebración, por los 40 años del estreno de la película protagonizada por Susana Jiménez y Carlos Monzón y también por el reestreno en versión remasterizada digitalmente. La muestra La Mari, a 40 años de un clásico, puede visitarse hasta el 21 de diciembre en el Museo del Cine, Cafarena 51, en la República de La Boca. Cecilia Elía te trajo la agenda cultural. Consulta toda la data en nacionalrock.com. Jueves de cada mes siempre es un bello jueves. A partir de las 6 de la tarde, Burundanga y Nunca lo sabrán se mudan al Museo Nacional de Bellas Artes. Vos tenés una luz que brilla con fuerza. Viví desde adentro el ciclo que todos los meses te lleva a la inspiración de jóvenes artistas conviviendo con obras clásicas. Actividades en todas las salas del museo. Curaduría de Santiago Villanueva y Villa Diamante. Shows de Entre Ríos, Masose y Cosmo. Un planazo para cortar la semana a pura hermosura. Este jueves, desde las 6 de la tarde, vení a ver Burundanga y Nunca lo sabrán, transmitiendo en vivo desde el Bellas Artes. Avenida Libertador 1473, con entrada libre y gratuita. Nacional Rock, siempre apuesta a la belleza. Poné mute. Segunda temporada. Hay un concepto de la música que se llama mashup. Vieron que agarran algo de un universo y otro de otro universo, lo mezclan y tienen un producto nuevo. Amén. Matías Castañeda, Jessica, Sabo y Julián Cartoon. De alguna manera el pádel es un mashup entre la paleta y el tenis. Podemos decir que al lado de la palabra 90 hay una cancha de pádel. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Hay pocas que lograron sobrevivir al paso del tiempo. Una de ellas la conduce nuestro amigo Mario. ¿Cómo lograste vos sobrevivir al furor de la cancha de pádel? Mute. No sé, venís a jugar, te falta uno, juego yo con vos. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Señal de cambio. FM 93.7. Nacional Rock. Si la humanidad desapareciera, ¿cómo explicarías el amor? Con Amorpedia. Una enciclopedia donde en cada tomo un cerebro brillante nos explica qué es el amor. Oh yeah, Amorpedia, esta sección donde pasaron cerebros que amamos, que tratan de explicarnos qué es el amor si todo desaparece. Hoy nos late el corazón fuerte a todos. No tengo, siempre tengo que explicar, presentar algo, no tengo nada que explicar, realmente esto sabemos quién es, ha decodificado todas las emociones que hemos tenido todos, ha sido banda de sonido de todas las historias de amor y de la vida de todos, y todos lo amamos y estamos muy felices, y en Twitter y en todos lados, todos contentos de escucharle la voz al gran Rodolfo Páez, Fito Páez para todos aquí en Villa Cariño. ¡Hola! Hola, señorita Bimbo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¡Qué emoción tenerlo! ¡Qué lindo! Recién terminado, yo también estoy medio en shock porque terminamos el concierto en Asunción, el segundo, y me acabo de enterar que ganó Dilma aparte, así ¡ay, que sí! Genial. Aplastantemente, parece. Sí, bueno. Gran noticia. Gran noticia. Rodolfo, ¿cómo fue el recital allá? Divino, divino. Fueron dos noches bien, bien diferentes. Anoche fue un concierto un poquito más grande, con más gente, y este fue un lugar un poquito más chiquito. También estaba lleno, pero hicimos listas diferentes y nada, excitante Asunción, viste, el calor y esto es un tropical, tierra caliente. ¿Te pones riguroso con que sean temas de Rock and Roll Revolution y tenés que hacer los clásicos hitazos que todos esperan, o vas directo con este disco? Vas mezclando. No, a mí me gusta, me parece que los conciertos son para todos, viste. Claro. No hay que agobiar tampoco a la gente en el sentido de... Me parece que sí, siempre meto temas nuevos, pero eso igual haga o no haga discos. O sea, yo por ahí esta noche hago un tema nuevo y si mañana tengo un concierto lo toco también. Qué bien. Eso es... Yo soy como un hombre de la ruta, ¿viste? Yo voy, vamos viviendo como los actores, ¿viste? Como las empresas itinerantes, ¿viste? Que van, sí, como los circos, ¿viste? Los actores ambulantes. Somos músicos y artistas de variedad también, de varieté. Sí. Entonces te vas ganando la vida y lo vas haciendo en el medio, y en el medio vas criando hijos, haciendo discos y hablando y teniendo vínculos con... Y bueno, vas balbuceando el mundo, ¿no? Pero no todos les salen lo mismo. Hoy hablamos de musas acá, pero esto que hacemos de Amorpedia es preguntarles: si desapareciera la humanidad y no quedara nada, sí, y tuviera Fito que explicar qué es el amor para él, ¿qué elegirías? ¿Una peli, un libro y una canción? ¿Cuáles? Valen poner propias cosas. Okay. ¿Por dónde empezamos? Lo que pasa es que es odioso, porque sí, en realidad yo hice escribí todo sobre el amor, todas las cosas que a mí me interesan. Lo que más me importa del mundo es el amor. Todo lo sí, otro no me importa nada lo demás. Entonces, todo lo que hice está tomado o atravesado por esa materia, que a la vez es una materia que no es una ciencia, ni mucho menos, al contrario. Hmm. Es como un misterio, ¿viste? ¿Se aprende algo? Si se aprende, no, yo creo que cada día sabes menos de eso. Ah, ok, me quedo más tranquila. Lo que sí, a ver, yo en La puta diabla, que es una novela que saqué el año pasado, me parece que ahí hay algo de... que es una especie de tratado entre el amor y la pasión, ¿no? Donde ahí pongo un poco los puntos de vista entre las diferencias, las cosas que hay en común, pero siempre llegas al mismo lugar, que cuando sucede algo con una persona o cuando sucede un vínculo especial, extramarital, digo, extra pareja, ¿no? Sí. Eso es muy, muy hermoso, ¿viste? Entonces, el amor estaría ligado siempre a la bonomía, digamos, ¿no? Y la pasión es una materia más endiablada, más enreverada, que sí, a todos nos encanta y nos vuelve locos, pero no sé si es tan buena. Ok, bueno, como, eso sí ya es algo que he aprendido. ¿No? Eso es algo que has aprendido, me parece. Que hay edades en las que uno, la pasión te lleva más puesto y después uno va entendiendo dónde está la diferencia o con qué te... No, señorita Bimbo, no, te juro que no. Cada vez entendés menos sobre eso. Okay. La pasión es todavía mucho más compleja que el amor. Es delirio, ¿viste? No. Al contrario, eso es lo que si no resolviera eso sería facilísimo. Sí, es verdad, sería facilísimo. Claro. Sí, entonces, la pasión me hace mal y el amor me hace bien, ya está. Pero a veces es al revés también. A veces lo único que nos queda es la pasión, porque el amor nos hace muy mal y la pasión es más fácil de conseguir que el amor a veces. ¿O no? No se pueden sacar máximas. No. El amor es bueno el amor. Sí. El amor, cuando curás a tu hijo porque le pasa algo, o ayudás a alguien, o cuando recibís amor de alguien, todo eso siempre está bueno. Había Pedro Almodóvar, que es muy ingenioso siempre, decía una frase muy canalla, pero que estaba bien sobre el amor, que dar amor, siempre, en el dar amor hay un gesto de profunda, ¿cómo era la palabra que usaba? Como que era mezquino, porque siempre te hace sentir bien. Ah, obvio, claro. Es un dar especulando. Bien, dar amor, sí. Ofrendar amor. Entonces, que había algo ahí muy mezquino en uno también, pero de una manera hermosa, ¿no? Y habiendo tanto amor de tanta gente en tantos lugares que cree que te conoce, ¿no? Por escuchar lo que escribiste y porque sos parte, has musicalizado la vida de tanta gente. Pero también es una masa de gente que a veces no te deja caminar por la calle, que a veces, bueno, no tiene cara. Pero ¿ese amor llega de alguna manera para un artista? O sea, ¿lográs que se meta en tu vida? ¿Ese amor logra pasar y hacer algo por ese artista? ¿Qué es lo que...? Sí. Llega de una manera muy, muy clara. Por un lado, viste, cuando te llaman la mamá de una chiquita internada en Mar del Plata que se estaba muriendo, no sé qué cosa, y te dice, la salvamos escuchando tu música, viste, ya decís, eso es el amor. Sí. Ahí está, es la fuerza, viste, cosa invisible que ayuda, y a la vez cuando te dicen eso, te pensás por un segundo que la vida tiene sentido, ¿no? Por supuesto que el amor de tus hijos hacia tus hijos y brindado por tus hijos también le dan dimensión a la existencia, ¿no? Es de una manera increíble. Pero sí, siempre te llega el... Si vos hubieras visto la sonrisa de Margarita cuando le mostré la canción de ella, bueno, vivir tuvo sentido para llegar acá. Claro. Ese video es hermoso. Ella hace con vos lo que quiere. Sí, es la única que puede hacer eso. Transvestirte en vivo. Qué hermoso. Bueno, da ganas de tener hijos, pero no nos perdamos de... Entonces, ¿el libro qué pusimos? ¿Un libro escrito por vos? No, pará, un libro, no. Un libro, para mí el libro sobre el amor en sentido... Porque cuando uno habla de amor, habla de desamor también, ¿viste? Sí. El amor, podemos mezclar todas las materias. El amor, el desamor, la pasión... la locura, el tiempo, va todo junto a eso, ¿viste? Creo que es La Mujer Justa, Sandor Maray, que es una historia de tres desencuentros. Y allí creo que están abordadas muchas de las materias del amor, en las cuales, como te decía antes, está también el tiempo, cómo juega el tiempo adentro de los vínculos, cómo afecta el tiempo a los vínculos, cómo el amor persiste o se desarrolla de formas más insólitas, y cómo a veces acá los personajes, lo que pasa es que todos están enamorados de otros. Ama B, B ama C, C ama D, la vieja entonces historia. Claro, es muy... La idea, que es genial, de Maray, ya eso nomás, que con esa sola materia ya tenés para divertirte muchísimo. Lo que pasa, bueno, todo lo que sucede también es tristísimo, porque esto es todo un gran desencuentro. ¿Qué inspira más? ¿Cómo? ¿Qué inspira más, tener el corazón roto o cuando estás rebosante, lleno, feliz, que estás allá volando de amor? No sé, no, me parece que hay... Siempre hay figuras, siempre hay musas, por lo menos yo siempre las tuve o han aparecido en mi vida. Pero en situaciones enredadas también aparece algo desesperado que querés contar y funciona. Quiero decir, no le pondría un acento a eso. Okay. Por supuesto, cuando me enamoré de Cecilia, hice el amor después del amor, sí... Pero pasó algo ahí, porque conectaste con el inconsciente de millones. Todos parecía que entendíamos qué carajo estaba diciendo este tipo. Y estaba... Pero yo tampoco sabía qué estaba diciendo. Bueno, pero eso será sabes, eso. Te pasa, ¿viste? Como que, lo que tenés que estar es como con la antena, ¿viste? La antena más o menos en buen estado, ¿viste? Para para cuando, ese día que volviste a tocar el piano, que volviste a sentarte adelante del papel en blanco ahí, cuando aparece, uy, está bueno, apareció. O como el Rock and Roll Revolution, que salió en 15 días, nena. Wow. 15 putos días. Pero claro, esos 15 días, ahí se concentraron muchas emociones de mucho tiempo también. Sí. ¿Y qué? Entonces, eso digo, hay que estar afilado, ¿viste? Y atento. ¿Te baja todo junto, letra, música, música, letra? En este caso del Rock and Roll Revolution sí, bajó todo junto. Ok, se nota que es así. O sea que no es habitual, ¿eh? Claro. Okay. Yo creo que, ¿qué tal? Buenas noches, Fito, Susi, te saluda, gracias por atendernos. Hola, sí. ¿Qué tal? Pasó algo para mí con El Amor Después del Amor, además de ser un disco que se escucha de la canción 1 a la canción 12 o 13 sin parar, que 14. Es que 14, que es que ya el título del disco dejó un concepto muy fuerte y muy eterno, ¿no? Como sí, digo, siempre uno puede recurrir al amor después del amor, porque es un disco que ya desde el título que tiene te rescata de algún lado esperanza. Claro, así. Exactamente. Yo, claro, para mí tiene algo profundamente religioso, por lo menos de mi tradición judeocristiana, que son cosas que de alguna forma que han sido inculcadas o inyectadas culturalmente o a través de la catequesis, lo que coño sea, que quedan, por ejemplo, el amor después del amor, también significa la vida después de la muerte. Sí, totalmente. O lo que decía Bimbo recién, la posibilidad de, la idea de la fe, entonces está escondida allí dentro de ese título, que eso por supuesto lo descubrís años más tarde. Pero esas son ideas que son muy atávicas, muy tribales, muy milenarias, y entonces uno va a llegar ahí de medio como que... Sí, caminando arriba de las estrellas. Alguien no te puso la frase en la boca, ¿viste? Sí. Yo en ese sentido creo que los humanos tenemos esa condición, ¿viste? Que a alguien le toca volver a nombrar lo que había que volver a nombrar, de alguna u otra manera, y eso nos recuerda que, mirá cómo era el chiste. Es cierto. Fito, y a mí me tocó un poco eso en ese sentido, ¿no? Por lo menos con ese álbum. Sí, Fito Matías te saluda. Hola Matías. ¿Cómo te va? Recién estábamos hablando de desamor, hablábamos de la inspiración, el amor. ¿Necesariamente el desamor te lleva a una canción de desamor o a una inspiración relacionada con eso? ¿Va siempre en ese tono o ese desamor te puede disparar a la canción más dulce de amor solo como disparador? Sí, por supuesto. Pasa que en el desamor, ¿qué hay? Hay desencuentro, hay algo que no está correspondido, habría una posibilidad de la idea de un abandono, claro. Habría la posibilidad de una frustración, de que algo no funcionó. Entonces todo eso te puede disparar infinitos mecanismos, o sea, desde las ganas de poder recuperar ese vínculo hasta el recuerdo de algún momento maravilloso o la rabia más podrida también, ¿no? Entonces... creo que lo genial que tiene poder pintar o esculpir o hacer cine o escribir o la música es que drenás, ¿viste? Sacás todo para afuera de alguna manera. No importa eso, después... Después se ve. Claro, sucede y también es un ejercicio que te mantiene, no te digo limpio ni puro, pues eso es una estupidez, pero sí te mantiene activo, por lo menos, ¿viste? Porque si te pasa algo feo o algo lindo, pues lo sacás para afuera. Claro, una que manera no queda ahí por nada. Lo compartís. Es una manera de sanar, ¿no? También, como hacer catarsis. Hay algo de eso. En la catarsis, yo no sé si es curadora o sanadora, pero hay algo de liberación ahí, ¿viste? Sí, te saca una mochila. Te volvés a sentir un poquito más liviano pues, si hiciste el disco o algo así. Sea positivo o no. ¿No? Bueno, tenemos La Mujer Justa de Sandor Márai, una película que para vos cuente más o menos algo parecido a lo que vos sentís que es el amor. Puede ser propia la película también, ¿eh? No, podemos hablar ahora muchas horas sobre esta película. No hay problema igual, ¿eh? Si vos no tenés problemas, nos quedamos. No hay nadie, nadie hace radio en vivo en ninguna radio hasta ahora, estamos solos en una antena. No, por supuesto, yo creo que hay... te puedo dar dos versiones. A ver, una que sería como la más romántica, entre comillas, que son los puentes de Madison, ¿no? De Clint con Meryl Streep. Sí. Ay, sí. Esa, sí. Claro, que todavía no se puede no llorar de esa película. Totalmente. Después de llorar de amor. Pero sí, la otra, tal, la sí, del amor de verdad, si querés, para mí es Streams Love. Torrente de amor, se llamó aquí de John Cassavetes. Sí. Uf. Ah, bueno, claro. Claro, porque ahí está todo, ¿no? Ahí está, está ese tipo desesperado, alcohólico, buscando claro, un orden que no llega nunca. Hay una, aparece un personaje que no sabes, aparece en la mitad de la película, que es Gina, que no sabes si es su amante, su mujer, su hermana, que es la hermana, por supuesto, pero lo termina sabiendo mucho tiempo más tarde. Está el vínculo con su hijo, con quien se agarra una borrachera una noche, sí, una tarde. Está el vínculo con su exmujer. Está la idea romántica de él en la gran escena de la despedida, que es, yo creo, la gran despedida del cine, ¿no? Nadie filmó una despedida de la vida y del cine como Cassavetes. Sí. Él al lado de la rocola, con el sombrero de cowboy, entre la lluvia, la cámara de afuera de la casa, él saludando con la mano. Él se muere al poco tiempo. ¿Cómo hace uno con toda esa información en la cabeza de todas esas películas que nos hicieron tan bien y tan sí, mal? ¿Y también qué forma especial de contar sí, el amor tiene Cassavetes? Son conmocionantes. Mira, Torrente Gina de amor. Rowlands, es una película que no puedes no ver 3-4 veces al año. Siempre te divertís, encontrás algo. Mira, si te dan ganas o les dan ganas en un momento, vean, hay una secuencia sobre el final que es. Se llama como la secuencia del torso del hombre con el torso desnudo. Sí. En el medio de la locura de él, que su hermana se va a la noche con un camionero, se enamora, él se queda solo y aparece un tipo con un torso desnudo en el living, que se ríe. Y él se empieza a reír. Y sobre esa imagen, sobre esa pequeña secuencia, que yo creo que es fundamental para comprender a los personajes que están rotos de amor y de desamor, es probable que esa figura sea el padre de ellos, a quien el padre pudo haber violado a los dos chicos, y los dos chicos haber quedado con ese traumatismo para toda su vida. Así que siempre hay algo en esas películas o en estas obras que te estimulan, que te hacen ver otra forma de interpretar el mundo, ¿viste? Ahí siempre son estimulantes. Así que si vamos sobre el amor, vamos con Torrentes de Amor. De perfecto. Perfecto. Bueno, y esto sí que es más difícil. ¿Canción o disco? Ahí te quiero ver. Ahí sí puede ser propio, lo dejamos que lo haga. Sí. A ver, no, te puedo decir una música. A ver. Que es el Adagietto de Mahler. A ver, no estamos tan duchos en Mahler acá. Es el quinto movimiento de la cuarta sinfonía. Okay. Tararénoslo. Sí. No se puede, porque es una música muy lenta, pero para los que les interese, si quieren agarrar una para tomar como el clima de la música, pueden ir a Muerte en Venecia de Luchino Visconti, y en el recorrido de él en la ¿cómo se llama? La góndola. Sí. Sí. Visconti le pone el Adagietto de Mahler atrás. Oh. Ok, ya cuando nos vamos con acá esa referencia, sí. Ok. Sí, para mí ahí está, eso como el colmo del lirismo, de la pasión, del romanticismo, de la melancolía, todas cosas pasionales, ¿eh? Esto todo lo que es la en general la academia, porque los lenguajes académicos y todo eso no tienen nada que ver con esto. No. A veces no, en general. Entonces, todo eso es como de un romanticismo total, ¿entendés? De una fuerza emocional increíble, ¿no? Okay. Así que aconsejo esa música cuando se quiera pensar en el amor, para llorar de amor. Ok. Rodolfo, te vamos a dejar reposar. Te queremos sin saber todos los detalles de tu vida, más que lo que nos has dado como artista, y nos alcanza y siempre será parte de nosotros hasta que nos muramos. Eso va a ser así, es increíble. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hasta, es como, ojalá. No para vos, Fito, pero para nosotros es como que estuvo siempre. Yo desde chico siento que lo conozco a Fito. Y sí. Está ahí, en cada momento. Bueno, un día Ricardo Darín me dijo... estábamos ahí en la calle, en un lugar, no me acuerdo dónde estábamos, y me dijo, nos saludaron los dos, y me decía, viste, somos como la familia, me decía. Sí, y sí. Tenía razón. Gracias bueno, por la magia. Caso, si están en el Amorpedia y todo eso, ¿cómo se llama? Sí. Mi próxima película va a ser una película sobre dos chicos que se enamoran. ¿Novela se llama? ¿Cómo se llama? Claro, novela. ¿Y cuándo se va? ¿Ya está filmada? ¿Está en post? ¿Por en qué está? No, se va a filmar el año que viene, seguramente. Okay. Bueno, ahí estaremos. Pero es así como una oda al amor. Ay, qué hermoso. A la aventura, a todo, al delirio, todo. Está buenísimo. Va bueno, a estar muy lindo eso. Rodolfo, ve a reposar después de los conciertos. Gracias para siempre. Mucho amor para vos. Ok, me encantó hablar con ustedes y estar en Radio Nacional. Gracias, Fito. Gracias, un abrazo. Gracias, Fito. Chao, mi amor. Un beso grande. Un chau, beso. Chau. Esa fue la Amorpedia de lujo que recordaremos hasta que seamos viejitos porque, qué sé yo, hay artistas que nos acompañaron a vivir, a crecer, a llorar, sí, a enamorarnos y siempre estarán ahí para eso. Muchas gracias, Rodolfo. Yo pienso que te falta mucho rock and roll. Que mierda son tus batallas culturales. Si te dan miedo los artistas liberales. Me preguntaste qué cosa no haría nunca. Yo te mentí porque la libertad te asusta. A vos te gusta que haya buenos, que haya malos. Yo creo que todos somos héroes y villanos. Si te dejo en una habitación, frente a frente con Charlie García, te orinarías y saldrías corriendo. Te daría miedo, no lo bancarías. No seas tarada, no podés sacarte fotos con el león que se come a las fieras. El rock and roll tiene la sagacidad y la energía de sobrevivir y soñar. A mí me gusta John Ford, a vos el pochoclo. En tu Hollywood soy sapo de otro pozo. Así mis muertos viven en las calles. Hay que abrazarlos con amor y acompañar su viaje. A vos te gusta leer mucho las revistas. A mí quemarte televisores en la esquina. Algunos quieren volver a golpear cuarteles. Otros se hacen los guevaras y laureles. Si te dejo en una habitación, frente a frente con Charlie García, te orinarías y saldrías corriendo. Te daría miedo, no lo bancarías. Los sentarados no pueden sacarse fotos con el león que se come a las fieras. El rock and roll tiene la sagacidad y la energía de sobrevivir, sangrar y amar. Sacarle la careta a todo el mundo. No bajar tanta línea, amar es el futuro. A vos te gusta tener la razón constante. A mí me gusta el delirio disonante. También me gusta ir a ladrarle a la luna. Mientras vos no podés salirte de la cuna. No. todo abierto, la sangre, el palo, bombo y tambor. Rock and roll, revolución. El odio vive al lado del amor. Rock and roll, revolución. Back to mono, no me tapes el sol. No tengo tiempo para el revolución. Villa Cariño. Estamos de vuelta, cariñitos, muy contentos por haber hablado con Rodolfo Páez. Aquí estamos, ya nos está esperando Julián Carballo, también muy contentos por eso. Es un día hermosísimo, hola, domingo. Hola, Julián. Porque cuando tenemos a Julián es como cuando te dejan al cuidado de tu tía favorita. Sí. Como, estoy bien. ¿Qué tal, Julián? Como ¿cómo le va? Estamos bien cuidados. Sí, qué alegría verlo. Mire cómo nos saluda con esta voz del locutor. Nos encantan todos nuestros operadores. Llegó cuando estaba Fito, tranca. Tranca. Sí, sí, sí. Ay, bueno, entro ahora que está Fito, estamos hablando de Musa. Nuestro operador es un hombre casado y casarse es como, esta Musa me la quedo para siempre. Claro. En medio de eso. It's my Musa. It's asegurarte my Musa. Una Musa forever, digamos. Bueno, hablando de Musas, quiero pasar un chivo, ¿no? Dígalón. Musas, artes, bellas artes. Este 30 de octubre, que 30 de octubre cae exactamente. En este tres días. Jueves. Sí. Va a estar el ciclo Bello Jueves que presenta Burundanga y Nunca Lo Sabrán en el Museo Nacional de Bellas Artes. Divino, que vienen abriendo a la gente de otra manera, algo que parece que está como allá, ¿no? Como el arte, esa cosa, la cultura. Se viene abriendo a que sea un espacio donde interactúen el rock y otros públicos. Bello Jueves es un ciclo de intervenciones de artistas contemporáneos, un jueves cada mes. Artistas, músicos y publicaciones en salas junto con las obras del museo. En esta séptima edición va a participar Entre Ríos, Mazoce y Cosmos, entre otros músicos y artistas. Es a partir de las 18 horas en el horario de Burundanga con Gillespie y Malena Pichot, y luego Nunca Lo Sabrán a las 21 con Diego Mancusi, que se suman a los Bellos Jueves y siguen transmitiendo desde ahí. Por supuesto, la entrada es libre y gratuita y es en Avenida del Libertador 1473, Museo Nacional de Bellas Artes. Ahí pueden ir a buscar Musas, sí, a tirar para arriba. Un lugar para nunca ir a inspirarse y enamorarse de... Vayan y después se comen una musa. Perdón, voy a hacer todos los chistes, sí, con Musa, no, que pueda. Iba a decir también que si no van, nunca lo sabrán qué es lo que ha pasado. Ah, bueno. Chicos, me voy con esto. Hablamos de musas polémicas y también de, hubo de todas, digo, por si pensaba, ¿no? Eva Braun. Además de ser socia y aliada del horror, pero yep, medio como que lo inspiraba un toque. Y sí. Bueno, Gala Condalí, que más que musa era más o menos como su Marjan, porque sí, era todo. Esa firma de Ávida Dólar de Dalí, que él era muy, bueno, materialista y muy... considerar el arte como un algo que podía dar dinero y no solo como flashear el arte. Sí. Y ella también, y los dos potenciaron muchísimo eso. Miles de joyas. Yo estuve en el museo de ellos en Barcelona. Ah, increíble. Es una locura. Oros y construcciones loquísimas y sus casas atadas por un puente, conectadas por un puente, todo muy increíble. Es un flash ese museo. Pueden googlearlo y seguro, sí, debe haber visita que la podés hacer online. Sí. Online. Pero es muy fuerte porque vas viendo obra que además la de Dalí es muy flashera y hay como, sí, instalaciones muy flasheras y joyas y cosas de los dos. Flash, flash, flash y de repente pared negra su tumba. Sí, exactamente. Como es fuerte todo, sí, eso. Bueno, Gala inspiró antes de Dalí a varios artistas, medio como una groupie, mira, musa del arte. A Max Ernst, otro surrealista, bretón, sí, Paul Éluard, que fue su primer esposo. Digo... uno acá decís, no, estuve con Pichuli, el de la banda Ratones con Fiebre, y antes estuve con el Plomo de Culo Sucio. Claro, tenemos... Gala, boludo. Claro, todos nombres que si no los registra, se los van a robar, sí. Se los van a robar. Ratones con Fiebre me parece un nombre espectacular para una banda. Y que Pichuli se llame el que canta. Sí. Quizás existe. Quizás existe. Otra musa mega polémica. A Birch. Pero piensen en musa del rock polémica. Yoko. Yoko. Bueno. Porque él yo la banco, que... la banco a Yoko igual. Pero sí. Para los Beatles está esta china que viene acá a romper las bolas. Sí, pero los no tipos sé, son así, viste, que se pelean entre ellos y la culpa la tiene la mina. Tengo amigos que son muy, pero extra mega fanáticos de los Beatles. Sí. Y... la mayoría bancan a Yoko. Claro, sí, los fanáticos de verdad de los Beatles bancamos a Yoko. Claro, que hay como una cosa ahí dando vueltas que Yoko, ah, qué mala que, no sé qué, se paró todo. Chicos, dale. Chicos, dale. Bueno, ellas dicen que es la causa de desaparición de los Beatles, pero también de gran inspiración para él, grandes claro. Discos juntos. Y ella considerada una de las más grosas de arte conceptual que existen. Sí, sí. Yo vi una muestra de ella que era tipo, levanta una piedra, llévatela. Esa era la obra. Anda y agarra una hoja, guárdala en un bolsillo, decí chau. Y esa era la decí obra. Decí chau, terminaba. Sí, muy flashera. Y ella, post muerte de Lennon, perdón, digo, a modo de para defensa. Para mí no volvió a estar con nadie, te digo. No volvió a estar con nadie, pero siguió súper inspirada, te digo, porque hola, chau, agarró la hoja, reinspirada. Eso también, ¿no es cierto? Uno se ha quedado pensando. Bancamos ¿cómo? A Yoko, dice la Lictorna Veneno, te digo, obvio. Bancamos a Yoko y me quedé pensando, claro. Nunca se supo de nadie, ¿no? Que haya estado con Yoko. Y porque era medio feucha. No, mentira. No sé, creo que muy exótico. Muy exótico. Pero ¿otra? Seguro estuvo con alguien, no nos enteramos, Mati. Nosotros estamos re lejos acá. No, el culo del mundo. No hablamos con Yoko, pero. Pero sí. Digo. ¿Se ha conocido alguna otra pareja? No, la verdad no. Que famosa no. Porque hay que cerrar la casita tantos años. Bueno, por ahí la abrió, pero no hizo público quién se metía en la casita. Ojalá. Pero bueno, hay hombres y mujeres que han hecho públicas sus aberturas de casita. Claro. Y que con eso se han inspirado mucho. Hay un gran libro... Que del que valía cuando pensamos en eso, Matías dijo, pero hay un libro que es justo sobre claro, eso. Claro, pero claro. Y que obvio. Es mucho mejor que googlear porque hay data que no está, que no se encuentra sí. Googleando, que está en el libro y además un libro siempre es algo porque que vale lo la pena más que Google. Claro, lo investigaron a Fondox. Y tenemos, el honor nunca charlamos con él en este programa. No. Y lo amamos. Y la verdad que sí, lo conocimos primero en Twitter amándolo y ahí fuimos amando sus otras cosas que sí, hacía. En es compañero de esta radio, pero no solo eso. Es doctor en filosofía, cosa que no podemos decir nosotros, profesor universitario, periodista, trabaja en varios medios, conduce Sucio Pop, el único programa de música pop en español en FM Nacional Rock. Tranquilo, sí. Una radio muy copada. En Twitter es Capitán Intriga y tiene un blog genial donde está lleno de cosas para todos los gustos interesantísimas que son cosasmías.com y escribió ¿Quién es la chica? Que es la historia atrás de las musas que le dieron sentido e inspiraron a las grandes canciones de nuestro rock y lo tenemos en línea Tomás Balmaceda. Hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo hola, estás? Tomás. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo le va? Muy bien, saludos a todos por allá. Gracias por atendernos a esta hora. ¿Tienes sueño? ¿Dormía? No, yo vivo con una niña de 5 años. Claro. La hija de mi esposo. Que dibuja que, cosas hermosas. Que dibuja cosas sube. Hermosas. Así que tengo un tono un poquito más bajo de la normal porque nada, se está durmiendo ella, pero nada, contentísimo de escucharlos. Claro, porque va al colegio, ¿no? Como esas cosas que le mandan a hacer a los pero niños. Alguien tiene que cuidarnos cuando somos viejos, chicos. Tenemos que cuidar a los niños porque ellos nos van a cuidar. Hay que asegurarse. Con nosotros. Es el mejor aporte jubilatorio tener sí, exactamente. Hijos. Exactamente. Bueno, Tomás, ¿de dónde surge esta idea y cómo el trabajo de junto a Agustina Larrea de escribir Quién es la chica, que tiene sitio también, quieneslachica.com. Exactamente. Mira, con Agustina, ella es más periodista que yo, como ve que yo con muchas cosas, ella más periodista, y hace 4 años se nos ocurrió esta idea, que tiene un poco que ver con lo que vienen contando hoy ustedes en el programa, viste, a veces tenés la duda de esas canciones, viste, quién está detrás, porque capaz las cantás o las escuchás sí. 500 veces, y uno se olvida que tienen como una biografía que está... digamos, en un camino paralelo, separado de la biografía personal, de canciones que te acompañan en las vacaciones, en tu fiesta de egresados, en una ruptura amorosa, en un romance. Pero bueno, esas canciones tienen su biografía personal y lo que hicimos con Agustina fue, a lo largo de 4 años, investigar wow. quiénes eran las mujeres que estaban atrás de esas canciones. Y bueno, y así salió Quién es la chica, que reúne 200 temas. Wow. Agarramos desde Tanguito, digamos, de la... desde los inicios del rock hasta el último disco de Miranda. O sea, y fue lo más amplio posible porque está McAferry Asociados, está Sky. ¡Wow! Me había olvidado de eso. No están los rancheros, pero está también, por supuesto, Fito, que estuvieron charlando, pero Charlie, Papo, Cerú. La verdad que tratamos de agarrar todas las canciones que tenía una chica detrás. Cualquier cosa, podía ser un amor real, un amor ideal, una hermana, una madre. Alguien de la calle, tratamos de marcar todo eso y descubrir lo que más nos sorprendió, lo que más nos sorprendió a mí, cuán románticos son los rockeros, ¿no? Porque uno quizás los ve así, con campera de cuero, quilombo, droga, sexo, y después, viste, terminan escribiéndole poemas y canciones a las minas para que les den pelota. Claro. Tomás, Susi, te saluda, buenas noches. ¿Cómo andás, Susi? Gracias por atendernos. ¿Cuál fue la historia que más te sorprendió? Por ahí no por la historia en sí, sino porque el tema a todos nos hacía pensar una cosa y cuando investigaste te diste cuenta que en realidad era otra. Mira, nosotros tuvimos la suerte de poder hacer una entrevista muy larga con Jorge Serrano, uno de los decadentes y uno de los, a mi entender, uno de los cantautores más importantes que tenía ahí el país, desde un osito de peluche de Taiwán a Loco tu forma de ser. Siempre hay una mina atrás de las canciones de Serrano. Fuimos a Gesell, donde él vive, a hablar sobre eso, y nos contó, entre todas las canciones, una que me impactó mucho, que es, ¿se acuerdan la canción Diosa? Sí. Diosa de Piel Morena. Bueno, esa canción a él se le ocurrió viendo el viejo Ritmo de la Noche, en donde tenían una sección que se llamaba La Diosa del Verano, claro, y que la inauguraba Marixa Valle. ¡No! Y ella la estaba viendo a Marixa y se acordó de Botticelli, El Nacimiento de Venus. Bueno. Ese cuadro alguien clásico. Que lo haga ya en Photoshop, ponga Marixa Valle saliendo de como Venus saliendo de la concha, por entonces, favor. La canción dice, radiante perla marinera, claro, porque es justamente que él se imaginaba a Marixa saliendo de una concha, de una concha marina, tal como aparece en esa obra clásica. Y la canción, cuando la escuchás, que finalmente después la cantan en la cancha, uno la baila un montón, habla un montón de algo que es justamente ese cuadro, es como tratar de narrar ese cuadro mezclado con, digamos, como la alta cultura, con el barro, con lo de todos los días, que bueno, que eso es una mina en culo, que era como salía de Continente. Claro, la cachaca. Wow. Exactamente. Entonces a mí me impactó mucho porque ahora uno vuelve a escuchar esa canción. Claro, ahora nunca más va a ser lo mismo. Radiante perla marinera, uno capaz lo canta así, como viste, que no le da pelota. Y él mismo nos decía que en ese momento, cuando edita la canción, no era que se usaba diosa como se usa ahora, viste, ahora capaz uno que es una diosa. Eso es lo que se fue imponiendo un poco por la sección de Tinelli, un poco por la canción de Decadentes. Y bueno, y es como una riqueza que también te habla un poco de los mundos que tienen los cantantes. Claro. Marixa, la nombramos mucho, creo que no puse nada, pero es también la musa atrás de lo quería decir. Bueno y lo mejor del amor. Claro, claro. Entonces, la musa de Rodrigo. Pues, como una mina, viste, lo mejor del amor es eso, y me impacta. Y bueno, y otra que también, otra historia que me sorprendió mucho, digamos, de las que no son conocidas, porque bueno, ustedes estuvieron recién con Fito, agarrás la discografía de él y agarrás las novias que tuvo y es unir con flechas, claro, no es tan difícil. Claro. Y le escribió a todas y con todas queda bien. Nosotros también en el libro hay muchísimas canciones de Fito porque lo pudimos entrevistar 3 horas, lo internamos, le preguntamos de todo. Calamaro también tiene muchas, pero bueno, en el caso de Cae, del cantante de Bravo, esperamos que vos tirás y aparece la imagen frente a uno y uno necesita procesar y decir wow, pará, Cae, y empezás a ver los claritos, el pañuelo, todo, decís wow. El falso Bon Jovi argentino, cuánta alegría. Temazos, perdón, no le voy a decir falso, vamos a decirle el Bon Jovi argentino. Falso queda feo, me retracto. O Poison. Los chicos que nos están escuchando están en Twitter, busquen CAE Oficial, CAE Rock Lover, perdón, arroba CAE Rock Lover. Rock Lover, me muero. Un gran tuitero porque, llámelo un día, él tiene toda una hipótesis que su pito es peronista, que es un pito peronista y descamisado porque él le da todo. Y cuenta las historias como de un rocker del conurbano. Amo el concepto de pito peronista. Sí. Nana es un genio. Tomás, ¿cuál era la...? Todos, en realidad. Había un tema muy conocido de CAE que no me... Te recuerdo. ¡Te recuerdo! ¡Ahora que te estoy perdiendo! Es un temazo. Le escribe una novia que conoció en un recital en, en que empezó haciendo una grupi y la conocí en un restaurante en Córdoba, una chica muy muy humilde, muy tranquila, muy calladita de Córdoba. Él hacía en el momento del pico de Cierto Sin Amor, que era el tema que él cantaba en ese momento, él señalaba a chicas y las traían a su camarín, después de los Patoas. Se enamora de esta chica, eran los inicios de los 90, por supuesto no había correo electrónico ni nada, se mandaban cartas, y cuando, bueno, él termina explotando y ya tiene que separarse, porque ella era una chica muy tranquila, de una ciudad chiquita de Córdoba, él escribe, te recuerdo, que fue una carta originalmente, que todo lo meloso y lo súper romántico era verdad, porque era, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo, o sea, era justamente todo lo que le pasaba. Escribe la canción, la graba, el productor, que es Bernardo Bergeret, que es como un ícono del pop de los 90, la manda sin su autorización a las radios, empieza a sonar, él la escucha en los taxis, en todos lados, antes de que el disco se salga a la calle. Ese termina siendo el hit más importante de su carrera, empieza a viajar por el mundo, qué sé yo, explota y decide un día volver y contarle a esa chica que ella fue la musa. Y estaba muerta ella. Cuando va a Córdoba, la empieza a buscar, no la encuentra, termina encontrándose una amiga y la mina le dice, no, mira, te va a costar encontrarla porque está en cana y tiene 15 años de cárcel por tenencia de droga y armas de droga y armas de guerra. Armas de droga, qué cosa hermosa. Armas de droga. Me encantaría que no existiera. Pensé que la historia iba para el lado de que le iba a buscar a Córdoba y la chica estaba muerta, y cuando, bueno, iba a buscar a la casa medio le decían, que 15 años en cana lo mismo. No, pero iba a decir como, qué raro que hayas conocido a esta chica porque falleció hace 20 años y nos caíamos de ocote todos. Tipo extrasensorial. Bueno, y lo gracioso es que él nunca se pudo comunicar, no la quiso contactar en la cárcel, y cuando lo fuimos a entrevistar con Agustina para que nos contara historia detrás de las canciones, el capítulo que está dedicado a ese tema tiene algunas pistas, porque ella salió para que quizás ella le llegue el libro o alguien lo lea y se lo pase. Wow. Así que si conocen alguna mina que se cogió acá y haya salido en cana y tenía armas de guerra en su casa, avísenle que compre quién es la chica. Chicos, ¿quién es la que se cogió acá y andaba traficando armas? Vamos. Si está escuchando, que tuitee, en serio. Sí, si estás escuchando, Villa Cariño, levanta la mano. ¿Toda la lista de las canciones que querían llegar a su raíz de musa pudieron? ¿Hubo algún músico reticente? ¿Alguna canción que fue difícil porque no quería soltar prenda el músico que la y compuso? En varios nos ocurrió, bueno, supongo que ustedes lo van a entender. Nosotros, nos llevó 4 años el libro, básicamente, porque hablaba de músicos. Los músicos, claro, son tipo raros. Para sacarles una nota es difícil. Ni Agustina ni yo veníamos del palo del rock, que es nuestro primer libro de rock. Entonces contamos con la buena voluntad, pero bueno, a un músico no es que lo llamás, le mandás un mail, tenés que pasar por un manager, claro, por un pública, por el tipo que le hace la prensa, porque entonces eso nos dificultó. La verdad es que no pudimos hablar con Charlie, que eso nos hubiera encantado, porque hay muchísimas canciones de Charlie, pero lo suplimos hablando con todo su entorno, y quizás el que se nos resistió, que nos pareció tonto, fue, bueno, tonto, no nos hubiese gustado que nos contara más, fue Iván Noble. Mira. Que, bueno, está todo el mito alrededor de Avanti Morocha. Queríamos que finalmente nos contara. No fue a Cristina, porque no dan los por ahí tiempos. Es Maricha. No mira, el mito es divertido, como lo que reconstruimos nosotros. Él no quiere hablar de sus canciones. Bueno. Insisto, o sea, hablamos con Fito, o sea, hablamos con 40 músicos, digamos. Claro, es que tampoco no es van que Noble, dale. Vamos, pero sí. Bueno, él lo decidió así. Es gracioso, cuando sale esa canción, él estaba en Caballeros de la Quema. Del Lero Clarín, del suplemento joven, del suplemento sí, manda a una chica para que le haga una nota. Él la recibe en la casa, la chica entra, qué sé yo, y le dice, ¿querés tomar algo? Bueno, dale, bueno, vení a la cocina, te doy una coca, un juguito. Y cuando va en la heladera con imanes, todas fotos de Natalia Oreiro. No. ¿Vos salís con Natalia Oreiro? No, ay, no, disculpe. Y se hace como una especie de sketch. Claro. De que esconde todo, y bueno, ella finalmente escribe en la nota que la canción es para Natalia Oreiro, algo que él niega, pero como que armó el setting. Él efectivamente salía con Natalia Oreiro, empezó a salir después, pero la canción la había escrito mucho tiempo antes. Wow. Él como que fue el que armó una movida de prensa, de alguna mirá manera. Vos. ¡Qué inteligente! Muy piola. ¿Y no hay ninguna canción gay? Bueno, de Virus seguro que hay alguna canción de amor que haya un muso, porque en general siempre son alguna chica que se ha hecho una chica o algo más, menos heteronormativo siempre. Mirá, hay dos cosas. Por un lado, que el rock en general en el mundo, pero específicamente en la Argentina, tiene una regambre muy masculina. Sí. Las chicas con las que hemos hablado, nadie nos dice que son machistas. Eso es una cosa que rescatar, porque hemos hablado con Mera Rosa Llorio, Fabi Cantilo, Hilda Lizarazu. Ninguna te dice, las viudas, nadie te dice que sea machista per se. Sí. Lo que pasa es que no tenemos muchas cantautoras. Claro. Eso es un problema. Porque Fabi, por ejemplo, no escribe mucho, y lo que escriben es sobre hombres. Hilda escribe más situaciones. De hecho, claro, hay temas de Man Ray, pero... quizás no tienen que ver el tema, bueno, Celeste Carballo, la canción que nosotros ahí ponemos, porque es la que ella cuenta con una musa, es me estoy volviendo cada día más loca, que es una canción sobre ella misma, pero no es que encuentra que escriben a mujeres o chicos, ¿viste? Es una cosa media rara. Sí pasó que Hilda Lizarazu, volviendo de gira, digamos, no de gira musical, de gira como la que hacemos nosotros de chupar la noche, volvía media rota en un 151, en un colectivo 151 en los 80, y ve en la vereda caminar a una chica travesti que volvía de laburar. Sí. Y ahí se inspira y escribe Sola en los bares. Ah, no. Es un poco una canción que es de alguien que ella vio desde un colectivo, una canción que ella no le gustó, la mantuvo guardada, y un día va Richard Coleman a la casa, empiezan a ver partituras viejas y temas viejos, encuentrasela en los bares y le dice, tenés que grabarla ya, tienen que hacerlo ya, le pone música a Tito Lo Sabio, y así sale la canción, se hace un mega hit, y le pasa a Hilda, que la llama a la hermana por teléfono cuando empieza a sonar la canción en la radio, y le dice... Ay, hermanita, no te puedo creer, me dedicaste una canción para mí. Todo lo que cuentas soy yo. Y ella le decía, no, es un traer, una travesti. O sea que las historias también, la canción la hace Hilda para esa chica travesti, pero bueno, en el fondo uno después se las apropia. O sea, esa canción, si la hermana creyó que era para ella, bueno, quizás también... vale la pena. Bueno, después no quisieron buscar a la chica travesti y estaba muerta también. No, basta. No, porque ella la vio. Buscamos un montón de musas, ¿eh? Y encontramos a la rubia tarada, por ejemplo. Wow. Encontramos a la putita de Babasónicos. Cosas raras, porque gente que tiene que vivir todo el resto de su vida sabiendo que es la rubia tarada. Y, claro, y nos sorprendió que hay gente que está contenta, que, bueno, la rubia tarada lo cuenta. Y putita también, es una chica de Mendoza que cada vez que puede. Nosotros nos acercábamos con miedo porque pensábamos que... O las musas iban a ser más reticentes o no. Y nos pasó también, por supuesto, casos de canciones que tienen más de una chica. Que hay varias personas, pasa mucho con una canción de Spinetta bellísima que se llama Ana no duerme. Sí. Que hay varias Anas, algunas famosas, que se adjudican la canción. No. Y cuando hicimos rastreo, el flaco en algún momento dijo que era su hermana, Ana Spinetta. Y más recientemente, en el 2000, él dijo, no, es un nombre. Los músicos también, viste, son zorros. Ellos usan eso para conquistar. Entonces, claro, es muy difícil encontrar canciones que tengan nombre propio. Claro. Viste, son todas la morocha, la rubia, la mina, la cosa. Es como, ¿viste?, cuando te dicen, pocos, linda, mi amor, bebé. No, y con eso, claro, barres la mitad del país. Le pones una canción que alguien que diga morocha y barres la mitad del país. No spoileemos más. Tienen que leer el libro, entonces, ¿quién es la chica? Igual pueden meterse en la web, porque hay videos y hay mucha data ahí. quieneslachica.com. Muchas gracias por hablar con nosotros, Tomás. No, al contrario, chicos, muchas gracias por el llamado, me encanta, y nada, sigan apostando por el amor. Gracias. Sí. Y escucharlo ahí en Sucio Pop. Sí, y ustedes apostando por el pop. Besos a su hermosa familia y estamos siempre al habla. Muchas gracias, Tomás. Dale, gracias, chicos. Besos. Chao, Tomás. Un abrazo. Ese fue Tomás Balmaceda. Hablamos de Quién es la chica, un libro que habla justamente sobre las musas de nuestro rock nacional. Soñando, hace como dos días que no puedo reaccionar. Después de tantas noches de haber yo trasnochado, voy a tomarme el lunes para poder descansar. Me importa porque igual no me pienso levantar. ¡Guitarra! porque igual no me pienso levantar. Porque igual no me pienso levantar. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Amor. Escuchábamos primero Viejas Locas haciendo No Me Pienso Levantar y ahora Joy Division Transmission. Ayúdenme, tengo un corazón confundido aquí. Está realmente confundido. Yo creo que va a romperse. Por favor, necesito ayuda. Ok, tranquilícese. ¿Qué cobertura médica tiene? No la he pagado. No tengo ninguna. Solo soy afiliada a Villa Cariño. De acuerdo, tranquilícese. Podemos ayudarla. Momento de meternos directamente en el corazón de nuestro programa, que es el consultorio sentimental, donde ayudamos a los corazones en emergencia con, me imagino, la musa de muchos y muchas. Sí. Ay, habrá sí. Y sigue siendo Inés. Un besito a Julián, que se va a nuestro operador. Chau, Juli. Chau, Julián. Inés es psicóloga, es abogada, es docente, escribe, da conferencias, la tienen en Mute los martes, cocina como una diosa, tiene hijos divinos, sí. Por lo tanto, a una vez se reprodujo. Sí. Entonces sí. Ya podemos deducir que haya inspirado a muchos por ahí. La sí, tenemos claro. Aquí para ayudarnos a nuestra querida Inés Tornavene. Hola, Inés. ¿Cómo están, cariño? Me hicieron reír recién. Claro, porque uno vio que el psicólogo de uno, como que no está blureado. No, no es una persona, no, directamente. No es una persona, parece, claro, que no le pasara. Que vemos no, como el backstage nosotros, claro, de un psicólogo. Sí, y sí. ¿Inés? Sí, bueno, pero somos personas también. Son personas también. Sí. Bueno, ¿te gustó el programa hoy? Que siempre nos decís, me va gustando. Sí. Qué lindo, qué lindo. Además, una entrevista con mi gran Fito. Ay, sí. Que es un genio, realmente. Eso... La verdad que estuvo muy bueno todo lo que dijo. Y dijo conceptos como para pensarlos un poco, ¿no? Esta distinción que hizo entre el amor y la pasión, sí, es un tanto controvertida. Está bueno como para pensarlo y debatirlo, ¿no? Yo no sé si es tan tajante la división de que el amor sea bueno y la pasión mala, ¿viste? Sí. Entonces, pero bueno, me gusta todos los conceptos que sean disruptivos como para pensar y pensar, seguir pensándolo. Sí. Exacto. Y hoy tenemos un mail que también... Es un momento de disrupción, sí, o puede serlo para una persona. La primera vez que nos llega un mail que es muy concreto, pero tan común, me parece, que pase esto, que seguro va a haber gente del otro lado que va a hacer transferencia también. Vamos a escuchar la voz del pueblo, Susy Q. Sí, es anónimo y dice lo siguiente. Hace unos meses en el trabajo conocí a Natalia. Empezamos a mensajearnos, nos veíamos, nos juntábamos antes para tener tiempo a solas y a la salida. Un día me invita a la casa, vive con Juli, su novia, la cual entre chiste y broma me lleva a la habitación y me ofrece hacer un trío. Yo acepté, pero no hubo onda y lo dejamos ahí. Las cosas con Natalia seguían cada vez más picantes hasta que la echaron y dejamos de hablar. Hace 15 días me escribe, le invito a casa y nos besamos por primera vez. La verdad es que estoy reconfundida, jamás se me hubiese cruzado por la mente el hecho de sentir algo por una chica, menos con novia. Nadie sabe de esto y es muy frustrante no poder tener la opinión de alguien. Me siento usada, sé que no va a dejar a su novia por estar conmigo, tampoco sé si es lo que quiero. Somos jóvenes y estamos experimentando. ¿Debería dejar de hacerlo o me retengo? ¿Hasta qué punto dejo que las cosas sigan? Durísimo. Me encanta porque pasa de dudar, me pasa con una chica, allá tener reclamo cuando no importa con quién te pasa, tengo un reclamo. A mí me llama la atención que la enunciación de las últimas preguntas son, ¿debería dejarla hacerlo o me retengo? Ambas por la negativa. No está la opción de seguir haciendo lo que te pinte, ¿no? Bueno, Inés. Muy bien, Susi, la verdad que... 15 años le pagué al terapeuta, Inés. Brillante, brillante, porque a mí fue una de las cosas que de movida más me impactaron también, esto de, ¿qué es esto de retenerse, no? Como si quien tiene que retenerse a sí mismo es porque tiene la intención de avanzar y se lo está prohibiendo. Ya partimos de eso y partimos de que no hay... A ver, parecería que hubiera un planteo acerca de su identidad sexual, pero el más fuerte de todos es el reclamo. Y el reclamo es, no sé si va a dejar a su novia por mí y no sé si eso es lo que me interesa. ¿No? Yo creo que, más allá de la cuestión de la identidad sexual, no está planteada, está planteada desde somos chicas, estamos experimentando, pero no tan chica de ser desde el momento que se conocieron en un trabajo, que se avanzó, que la echaron a la otra chica, que después de un tiempo la volvió a llamar. Entonces, no sé si estamos hablando de adolescentes que están perfilando su identidad sexual y se están definiendo, entre comillas, ¿no? En cuanto a la identidad sexual, me parece que puede ser perfectamente el planteo de una mujer que se hace frente a sentirse atraída por otra mujer, cosa que tal vez él va... A ver, no sé si la sorprendió tanto tampoco, porque ella se menciona al principio del mail que pasaban tiempo solas, que le gustaba pasar tiempo solas, que le invitó a la casa donde está con la novia, que bueno, le propusieron hacer un trío y dijo que sí. Lo cual tampoco es tan fácil de entender si no hay una definición previa en cuanto a cuáles son tus gustos, por lo menos en cuanto a tener relaciones con otra mujer, que sea también a partir de un trío, que en ese trío intervenga una pareja constituida. Son muchos líos, o sea, con el sexo que te estés metiendo, digamos. Puede ser complicado. Entonces, por eso te digo que no me parece que sea una cuestión de definiciones sexuales, de avanzar o no, sino que el planteo tal vez a nuestro oyente se le está jugando en el sentido de ¿qué hago con esa chica que está de novio? ¿Avanzo o no avanzo? Porque está de novio, yo no creo que la deje. Y ahí es donde está el punto más álgido del mail, ¿no? Del punto de vista de la experimentación. Bueno, experimentamos, somos chicas todavía, qué sé yo. No, porque experimentar, y bueno, quizá que sos una mujer con una tendencia marcadamente bisexual, no, porque no lo dice tampoco en ningún momento, dice que haya tenido experiencias con el sexo opuesto, pero o bien una chica que le gustan las chicas, o bien una chica que es bisexual, y pasa por ahí el tema. Me parece que el tema con la gente pasa a través de cómo se vincula con una persona que aparentemente está viviendo en pareja y con un compromiso. Digo aparentemente porque que esté con novia no quiere decir que sea una relación con compromiso. Compromiso es sí. Otra cosa, ¿no? Pasa algo muy como de la histeria humana en esta situación de cuando empezás o te gusta alguien que está en un vínculo. Y eso le agrega como un extra adrenalina y de tensión, pero después no sabés si se quedara libre y dejara a esa pareja, si vos quisieras todo eso que tendría para dar, que ahora está repartido entre una pareja y vos. Es re normal eso, pasa en hombres y en mujeres y en todo tipo de vínculos de distintas sexualidades, digamos. ¿Por qué nos pasa eso medio como hasta infantil, pero tan natural y entendible también? Sí, hasta tal punto es infantil que hay cuestiones muy edípicas vinculadas con la formación de estos triángulos. Pero además hay algo de trasfondo en una persona que evalúa la posibilidad de empezar a vincularse con alguien que está en pareja, que es esa especie de seguro que le da no arriesgarse demasiado en el compromiso propio. Claro. Si estás con una persona que está en pareja, el compromiso que vos apostás y aportás es limitado. Entonces, el miedo siempre que hay detrás de todo esto es el miedo a la pérdida, que ya lo mencionamos varias veces, que es el miedo a perder en cuanto a, está bien, si yo me meto con esta persona y si la pierdo después, cuando esto no es un planteo que hay que hacerse al principio de una relación, porque la pérdida va a ocurrir independientemente de que la persona esté en un vínculo previo o no. Sí. Ya desde el punto de vista que una persona con un vínculo previo está jugando con la posibilidad de que exista otra relación, estamos hablando de una posibilidad concreta de vincularse, ya sea desde una pareja sin una exclusividad, porque también las hay, parejas que eligen no mantener una exclusividad en cuanto a la sexualidad o al vínculo amoroso, o bien una persona que no le importaría mantener un vínculo oculto con su pareja, ¿no? Sí. O sea, la existencia de un doble o de un triple vínculo puede darse tanto desde la sinceridad, parejas que aceptan la no exclusividad, o puede darse desde la clandestinidad de parejas que se crean a pesar de que ya hay una pareja preexistente. Y son vínculos también especiales, y hay muchos que son hasta vínculos de parejas, porque hay muchísimos casos así. Parejas con una pareja en un lugar y otra en otro, y que se conocen cuando fallece el de ellos. Para mí está bueno, dentro de lo que quizás la esté pasando mal nuestra oyente, en que, bueno, apareció otra opción de ser y de vivir su sexualidad y el amor, ¿no? Como, bueno, le gustó esta chica, ella hizo contacto con esto que le pasara, probablemente, y ojalá siga dándole rienda suelta a su deseo y pueda, bueno, abrir la opción de, bueno, poder tener, además de con hombres, relaciones y amores con chicas. Pero para mí, mi consejo, porque dice Inés, es, no sé, siempre es complicado meterse en algo complicado. Para mí hay que sacar lo bueno, que es, me di cuenta que también me gusta esto, pero no sé, con lo otro. Me parece que no está puesto en duda. No, me parece que no está puesto en duda, como decía Inés hoy. Claro, por eso, su sexualidad. Lo bueno es eso. Claro, lo me otro, parece que eso no está puesto en duda, tomarlo como algo positivo. Y el otro, me parece que es algo que ella puede sacar una experiencia para aplicarlo en cualquier otra relación, ¿no? Como esto de si realmente tiene ganas de meterse en una relación en donde por ahí quizás su afecto no está en juego, sino que hay otra pareja ahí dando vueltas. Hmm. Digo, como me parece que la sexualidad quedó como en un segundo plano. A tal punto que cuando ella dice que es frustrante no poder hablarlo con nadie, nos deja abierta la posibilidad de interpretar. No lo puedes hablar con nadie por la cuestión de la elección sexual, de que se trata en este caso de una pareja mujer, claro, o porque la pareja mujer está en pareja. O por y todo. La verdad que, claro, o por las dos cosas, pero en su momento esa otra pareja le invitó a hacer un trío. Claro. O sea que quizá que es una pareja con costumbres mucho más abiertas en cuanto a la sinceridad de no ser exclusivos. Sí. Entonces tal vez pueda pensarlo desde ahí y el consejo final sería repensar qué se está sintiendo por esta chica y qué está pasando en esta cabeza con relación a lo que se le juzga, lo que se mueve con respecto a esta compañera de trabajo que aparentemente la tiene bastante preocupada. Sí, sí. Bien. Entonces, primero que nada, clarificar qué siente ella sin proyectar tanto. Lo que decimos siempre, la fase inicial de una relación siempre trae muchas angustias y trae mucha ansiedad porque no se sabe lo que va a pasar al día siguiente. Entonces, lo mejor en esos casos es no proyectar tanto, sino ir analizando el sentimiento que tenés hoy. No el sentimiento que vas a tener dentro de 3 meses, porque no sabes lo que te va a pasar dentro de 3 meses. Si no el sentimiento que tenés todo, y bueno, ¿te gusta? Bueno, ¿qué quieres hacer con ese me gusta? ¿Vas a jugártela? ¿Vas a intentarlo? ¿Vas a sentarte con ella? ¿Lo vas a decir me gusta? Pero si tenés novia, nos seguimos, me gustás, pero si tenés novia, ¿cómo vamos a manejar esta historia? ¿Qué va a ser esto? O sea, pero primero desde el punto de vista de saber qué le pasa a ella con respecto a lo que siente. Sí. Y después ir analizando punto por punto los distintos aspectos que se le presentan con esta posible relación. Ninguna relación es sencilla y por lo general la mayoría de las veces las relaciones humanas son complejas. Entonces hay que ir con mucha tranquilidad y no apresurarse tanto. Y bueno, rever un poco el tema este de poder charlar con los más allegados, eso, con los más amigos, este tipo de cuestiones, porque siempre hace bien hablar con personas de confianza, totalmente, no solamente con el terapeuta. Muchas gracias, Inés, como siempre, seguro alguna lucecita se prendió y seguirá buscando respuesta a nuestra gente. Gracias, Inés, mucho amor te mandamos. Les mando un beso y los sigo escuchando. Gracias, un besito. Besos, gracias, Inés. Besito. Ese fue nuestro consultorio sentimental del día de hoy. Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Una de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Aquí, en Villa Cariño, es momento de noticias. Expertos revelan que la manzana mejoraría la vida sexual de la mujer. Las manzanas pueden mejorar los niveles de excitación sexual en las mujeres, según han descubierto los expertos. Un estudio publicado en la revista Archivos de Ginecología y Obstetricia examinó la vida sexual de 731 mujeres y encontró que aquellas que consumían entre 1 y 2 manzanas al día tenían una mejor vida sexual. Una de las razones que los investigadores señalaron fue que las manzanas contienen polifenoles y antioxidantes, como el vino tinto y el chocolate, que pueden estimular el flujo sanguíneo, los genitales y la vagina, impulsando la excitación. Las manzanas también son altas en floricina, que es estructuralmente similar a la hormona sexual femenina estradiol, que desempeña un papel muy importante en la lubricación vaginal y la sexualidad femenina. Hombre soltero busca mujer fértil para sobrevivir al ébola apocalipsis. A través de Craigslist, un usuario estadounidense promovió un anuncio titulado «Escapa del apocalipsis conmigo» para atraer mujeres fértiles solteras que se encuentren temerosas del ébola. El ébola apocalipsis, según fue denominado por el usuario de 36 años, augura que la enfermedad está a punto de explotar. El único requisito para las candidatas es que sean fértiles y tengan un cuerpo promedio, además de estar dispuestas a procrear por lo menos 3 hijos con él. Preferentemente, espera que tengan experiencia en el manejo de armas o en la caza. Una de la mañana, 20 minutos en la República Argentina, en Capital Federal, 26 grados 8, la temperatura, 68% la humedad. Cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte. Para mañana lunes la mínima 23, la máxima 34. Cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte con algunas ráfagas. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. Mr. Moonlight, and the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, come again please, here I am on my knees, begging if you please, and the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight. Escuchamos The Beatles haciendo Mr. Moonlight. Hasta la 1:30, seguimos en Villa Cariño. Domingos de 23 a 1, cerrá el fin de semana abriendo tu corazón. Vení a Villa Cariño, te van a atender. Amor o nada. La ciudad, la ciudad. La ciudad, la ciudad. La ciudad se transforma. Nacional Rock 93.7. Nacionalrock.com. La música sabe de dónde viene, viene. La música sabe a dónde va. Sabe a dónde va. Una parte de mí, una parte de mí está. Cristo Nacional Rock. Y sí, y claro que sí, como todos los domingos al final del programa decís, ¿dónde están? Pero sí, pavote, ¿cómo no van a venir? Las parafilias con el humor de siempre, un poquito picante, un poquito para toda la familia, un poquito que sí, pero un poquito que no. Llegan a Villa Cariño aquí en Nacional Rock las parafilias para todos. Oh yeah, amiguitos, las parafilias son, ya saben, pero como el público se renueva, ya quedan pocas, ¿no? Estamos trayendo el abecedario. No quiero pensarlo. Cosas con las que la gente se calienta y no son lo convencional, lo tradicional, el misionero, lo clásico. Pavaditas son pavaditas. Estamos ya en la letra S, arrancando la letra S, nos quedan muy pocas, estamos totalmente invitándolos abiertos a que nos manden sus propias parafilias. Por favor. El miércoles en un cumpleaños, sí. Una de las invitadas del cumpleaños habló de su parafilia. ¿Y cuál era? No la voy a contar. Bueno, nadie la conoce. Era tremenda. A ver. No era suya, era una que se le había ocurrido y había conversado con sus amigos. Es media fuerte, no sé si decirla. Porque sí, ¿cómo no? Incluye fetos de bebés, era algo horrible. No, entonces no. Pero me llamó mucho la atención porque al parecer es tema. Todos hablan de parafilias. Y bueno, es que también. Estas cosas de tratar de todo encasillarlo y que todo tiene que ser así, y si se sale de la norma es justamente anormal. Claro. Ya no todos nos calienta lo mismo, la verdad. Y basta con meterse en cualquier sitio porno y ver los tags que hay. Sí. Gallina, dientes, tijeras rosas, cualquier cosa. Pero usted dice que sentamos precedente y la gente está hablando de parafilia. Sí. Yo digo que ahora cada vez que escucho parafilia yo pienso que hablan de nosotros, pero evidentemente ¿sí? no. Pero bueno, arranquemos. Empezamos con la letra S, empezamos por un clásico. Sí. Sadismo, Marqués de Sade. Bueno, la experimentación del placer erótico se produce al provocar dolor físico o humillación en la pareja. Sí. Esto va desde te pellizco un pezón hasta te doy un latigazo, hasta tenemos una palabra con la que decís para. O velas o también, velas, te tiro la cera de una vela. Se está por estrenar una película muy pedorra para todas las mamás. Porque solo una mamá le va a impresionar algo que es Las sombras de Grey, la película que es muy, muy sobre eso. La historia tiene, es muy de la dominación. No te trabajo bien. Todo lo que esto es. Bueno, ¿quiere que siga yo? Sí. Sinforofilia o sinforofilia, que se escucha igual, pero tiene una M y una N de diferencia, sí. Que dice ser la excitación sexual por organizar, presenciar o imaginar un bueno. desastre o accidente, chicos. Pero para es todo, increíble. Calentarse imaginando un accidente, pero organizar. ¿Pero qué? Chocalo, está por chocar, chocó. Bueno, no, o los kamikaze, por ejemplo. Claro. Los que. Pero eso no es un accidente. Pero imaginar un desastre o accidente. Claro, ya no por eso, accidente. Organizar presencial podría ser, tiro una piola. Un carancho, dice usted, el carancho se excita tirándose. Los de gendarmería se excitaron claro. tirándose ahí arriba. Por ahí no era algo turbio, era simplemente no. que los calentaba tirándose arriba de un auto. ¿Sí? Claro, ves Destino Final y te hacen seco. Yo soy fan de Destino Final, sabes que me sé ahí diálogos me de memoria. Yo de monstruos no te miro sí, ni loco. No es de monstruos, es la no muerte es de como monstruos. No puedo. Es que te estás por morir y cuando te tenés que morir, te tenés que morir y se muestra tipo cuando se destornilla un clavito, entonces se sale un cable que le cae una gota de agua y entonces justo bla y se muere. Ya me decís anoche no sé me quedé sin luz y me pareció ver como una sombra y yo ya te pero una semana pesadillas tengo, imagínate. Si te miro una de monstruo muerto no sé qué. Qué bien. Ya la música me parece un espanto. A ver, Matías, salirofilia, que no es que te excite salir. Es la excitación producida al ingerir la saliva. Bueno, o el sudor de la pareja. Lo que no queda claro en este punto es, lo juntás, la pones a correr y la juntás en un vaso y te lo tomás como no un shot de o en el momento del acto sexual, porque si es en el momento del acto sexual, sexual, digo bien, todo ya estás caliente, sudor. Se supone. O te escupe la boca y bueno. Ya, ¿cómo es? Esto es muy normal, no me parece nada hay raro. Besos muy babosos y otros que no tanto. Por ahí esa gente que te besa con esos besos que es necesario tanta baba acá. Pero el beso baboso en el esa. Momento justo es muy es importante. Muy importante. No, claro. Yo quiero que me den el beso seco. Solo le gustaba a Silvia Zule. Sí. El beso seco a veces está bien. Y que te garcen la boca. No, pero a ver, no hablo de beso seco, chicos. Hablo de esa gente que pone exceso de... No estoy hablando de la humedad necesaria para que las lenguas bailen la danza. Estoy hablando de Pero vos decís que se separan las... gente que saliva mucho. Tenés una fábrica de Sprite, no entiendo. No, o que se separan la boca y va quedando un puente ahí, que el es el puente del amor, asco, que te queda junto. O qué feo que es, que me vino a la mente ahora, cuando se junta saliva en la comisura de los labios, que no sabes si blanquear y decir, mira, tragá porque tenés un cosito. Uno con esa gente no se queda igual. Y no sabes qué, si es un pedazo un poco de guasca. Porque no, uno no se queda con esa gente. No. Y se van aislando la sociedad. Sí. Bien, sigo yo con salivomanía. Sí. Deseo por ensuciar o dañar el cuerpo o la ropa de la pareja. Pero ¿cómo? Ensuciar te lo entiendo, porque es divertido. Ahí me da ganas de ensuciar al otro. A mí me da ganas de romper, tipo, arrancar la camisa, me da un poco de ganas. Sí, pero... no está el horno para vos, está muy caro todo lo de la indumentaria, no le puedes andar rompiendo una camisa a un tipo porque te pega un tostazo. Por eso te puedo decir, es la única que tengo. Sí. Y yo con lo obse, que te ya imaginarme que me rompen la camisa los botones, en el piso, o la situación esa que tiran todo de la mesa, como no vuelvo loco. Cuando uno tiene el TOC, las escenas donde tiran las cosas de un escritorio para agarrar, vuelve loco. Así con el brazo. Me da ganas de ir a juntar todo. No, es como quien junta después. A mí me... Por eso los strippers tienen toda ropa con abrojo, ¿me entendés? Todo, claro. Porque con velcro. Se pega, entonces no tiene problema. Se la pasan cosiendo botones. Sino. No, por eso. A mí me toca somnofilia, divina, que es atracción por acariciar y realizar sexo oral con una persona dormida hasta despertarla sin utilizar la violencia. Fuerte. Bravo. Ese aplauso para este aplauso cerrado. Ojo, porque... Porque también le puede dar un infarto, despertarse ahí con una boca de tiburón comiendo. Comiendo lo que no hay que comer. Claro, puede ser peligroso. No todo el mundo está preparado. ¿Cómo dice? Y estás muy dormido y de repente te puede asustar. Hay que ir de a poco, como ir despertando. Ay, por favor. No, porque se asusta y vos también te asustás, mordés y lo arrancás. la cosa que sea. Lorena Bobbitt, claro. Claro, un rodillazo que te desnuca. Exacto. Y te desnuca. Bueno, háganlo con cuidado, pero es muy recomendable. Bueno. Bueno, otro que leíamos recién que es parecido, la sudorofilia, que es la atracción por el sudor. Eso es muy lindo. Eso es muy lindo para esta época del año, para viajar. No todo te queda lo que es otra. Todo lo que es transporte público. Si tenés sudorofilia, te vas en seco mientras llegas al trabajo. O chapotear, que es esto. Bueno, eso es otra cosa, Matías. Bueno. Vamos a decirle chao a la letra S. Chao. Chao, letra S. Y la semana S. que viene seguimos con parafilias, pero ustedes pueden mandarnos la suya. Si solo le calienta tener sexo arriba del sillón de la abuela, sillón abuelofilia, y lo mandan. Si solo podés con la bombacha estirada esa, color celeste cielo, bomba la chichofilia, y lo mandás. Celeste cielo. Y lo que vos quieras. Un besito. No hay nada más revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir... Te amo. I love you both. Villa Cariño. Querido diario. Querido diario, hoy aprendí, porque me lo recordó Rodolfo, que el amor es bueno. Y también que para ser musa no hace falta nada más que otro te ame y que lo inspires. Querido diario, hoy recordé junto a Fito Páez que lo más importante en el mundo es el amor y que cuando hablamos de amor también hablamos de desamor. Querido diario, hoy Frida Kahlo me enseñó que para poder amar sin medida, también puedo decir yo te cielo. Gracias, diario. Ay, qué hermoso programa tuvimos hoy. Quiero chivearles algo antes. Diga. Dígalo. Primero les chivé lo del jueves 30, pero antes hay otro plan, gracias a Nacional Rock. Este martes 28 de octubre a las 20 horas Esta radio y la pesada del Doc te invitan a ver Imágenes Paganas, que es la película definitiva sobre Federico Moura, el comandante de Virus y héroe de nuestro rock and pop argentino. Van a pasar la película y va a estar Hernán Panesi, nuestro amado Panesi, sí, entrevistando a su director Sergio Cucho Constantino. La directora. La entrada es gratuita y la podés retirar el mismo martes 28 a partir de las 19. Y esto va a ser aquí en Maipú 555 en el auditorio de Radio Nacional. Vénganse. Hoy fue un programa hermoso. Tuvimos a Rodolfo Páez en su Amorpedia. Así que bueno, gracias a Fito. Gracias a nuestra querida Inés Tornavene por su consultorio, a Tomás Balmaceda que nos contó un montón y spoileó muchísimo de su libro ¿Quién es la chica? Gracias, bueno, a toda a la Radio Nacional Rock, a Miss Zulán, gracias a nuestros operadores, estuvo Gruchowski, Julián Carballo y ahora tenemos a... Juan Carlos Díaz. Y este premio... es para vos. Sí. Bien, ¿qué más? Gracias, Leo Fernández, por producirnos. Gracias, mi querida Susy Q. Ha sido un placer, como cada domingo, pero este más. Gracias, Matías Veleda. Gracias, señorita Bimbo. Programaron hoy. Gracias a los que estuvieron del otro lado también. Perfecto. Gracias a todos por estar. Nos vemos el domingo que viene. Los esperamos a las 11:30 de la noche. Los dejamos con el tema para que todos suframos alegremente porque es domingo, mañana, lunes. Y ya saben, amor o nada. Y todo con amor. El lunes a la noche. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar. Pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana porque así no alcanza. Minutitos más, no quiero ir atrás.